amigos, siento que a mi lado llego tarde. Tengo el pelo mojado y necesito secarme. Y en flash, flash, flash, recuerdo que mi ropa está a la batería. Y en flash, flash, flash, puedo ver que solo queda una camisa. Es mi camisa preferida. Ya no estaba.